Hola, Hernán, ¿cómo andás, loco? Che, escúchame, te cuento una, pero que no salga de acá. No, obvio. Además, ¿a quién le voy a contar? A mí se me ocurre un tema, a ver qué te parece. Para, mira, te lo tiro así, bien catastrófico. Hay que cambiar a la historieta para que no se muera. Martín, ¿cómo estás? No sé, estás asumiendo que la historieta se va a morir y no sé si es así. Esto a veces lo hemos hablado varias veces en otras, con otras cuestiones. Es, ¿qué le está pasando a la historieta? Se podría decir. Va, tampoco tenemos datos, siempre estamos hablando en el aire. Y los datos es relativo porque es como todo, ¿viste? ¿Cómo estoy dibujando? No sabes nunca cómo estás dibujando. Te lo dicen los otros, si no te lo dicen, lo constatás por el efecto rebote, o sea, o te compran, o les gusta, o lo que sea. Uy. ¿Entendés? Y con la historieta pasa lo mismo, con el cómic pasa lo mismo. Cuando ves que hay locales que cierran, que en otra época habrían un montón. Cuando ves que hay editoriales que sacan menos títulos y ahora sacan menos, ahí constatás. Cuando ves que las nuevas generaciones no le piden un cómic al padre y prefieren otra cosa. Ahí está la evidencia empírica. ¿Entendés? No hace falta tener muchas cifras. Lo constatás. Con el volumen de material nuevo, o qué es lo que se edita, o ese tipo de cosas. Yo estoy seguro de que hay como una contracción. ¿Qué significa? ¿Que eso va a ser de acá para siempre y cada vez menos? No lo sé. No lo sabemos. Pero en el tiempo actual en el que estamos, hay una disminución. Entonces ahí me lleva a pensar que, y también, a ver, yo lo digo en base a mi experiencia personal con el medio, ¿no? Yo he leído todo de todo en mucho tiempo. En la actualidad me cuesta leer historieta en general. Y me cuesta muchísimo más aventurarme a cosas nuevas. ¿Por qué? Porque si tuviera que resumirlo, no me subo tanto a los desvaríos de. Por ejemplo, cuando hay mucha texto, voz en off, y si no lo conozco al artista, me cuesta más animarme. Por eso mismo, porque me cuesta darle bola a alguien que no sé, que no me está contando algo que me resulte interesante. Entonces yo llego a varias conclusiones en relación al medio y en cómo para mí tendría que ir mutando para que siga siendo atractivo, porque no estamos en la década del 90, en los primeros 2000, ni en los mediados 2000. Estamos en los mediados 2000, sí, pero estamos en otro momento. Totalmente distinto. Y si no lo vemos, es porque estamos viendo para otro lado. Yo entiendo tu postura. Uno tiene una costumbre, un hábito de lectura y gustos que quizás cambiaron con el tiempo o no. Una cosa que sí hay que hacer es analizarse a uno mismo. Entonces, ¿por qué leo? ¿Por qué dijo lo que leo? ¿Por qué a uno no, a otro, a historieta, a otra, no la elijo? Si es solo miedo de animarme y cuidar el bolsillo, bueno, se entiende. Entonces ahí hay un factor de analizar. Yo sigo insistiendo que si queremos verlo desde el punto de vista de industria, entre todas las comillas requeridas, necesitamos los datos. Datos de venta, datos de imprenta, conocer las tiradas. Sí se puede hacer desde el punto de vista de uno y de lo que conoce. Decís, mira, tal, sé que tal artista, porque te dio el dato, vendió tal cosa. Bueno, porque si por ejemplo, hoy por ejemplo me terminé de leer Luto, de Mario Gelama. ¿Tiene mucho texto promedio a la historieta actual? Quizás sí, pero es llevadero. A mí me gustó. dejando de lado ciertos detalles. Una cuestión es, está el dicho este de, que dice, si no puedes con ellos, úneteles, que lo entiendo, yo voy a cambiar mis obras para conformar a la audiencia, no, yo no, habrá quienes que sí, quizá con eso logren un par de ventas más, no sé, sabemos que si hablas de ciertos temas políticos o de la agenda global, tenemos ventas, quizás en promedio, quizás en general, bueno, tal vez ahí estoy asumiendo algo, estoy asumiendo que se vende más, y eso tampoco lo sé porque no tengo los datos. Yo creo que acá el tema es, si tenemos que buscar problemas o causas, razones, yo lo veo en la decadencia cultural. Si la gente lee menos, vos decís que los pibes no le piden a los padres, y los pibes no le piden a los padres porque los padres no leen. Y quizás, y si leen, es porque acostumbraron al hijo a, estoy haciendo un caso genérico, ¿no? A usar la tecnología, pero no un libro. Entonces yo leo y a los pibes le encajo el celular. Y yo no puedo pretender que ese pibe me pida un libro, me va a pedir el celular. Pero bueno, ese es otro tema, pero yo creo que está ahí el tema, una de las grandes falencias o puntos en contra que tiene la escritura argentina hoy en día es la falta de cultura de lectura. ¿Queremos atacar eso? Sí. ¿Podemos hacerlo nosotros? Quizás sí, pero con muy pocos casos alrededor nuestro. Bueno, a ver, si lo encaramos con que no hay datos, entonces ya está, no hay debate, no hay charla. Entonces hablemos otra cosa. Pero, y si lo encaramos por el lado de el debacle cultural, que puede ser que esté de acuerdo, puede ser, no sé. No, puede ser, pero no estoy seguro. Y ahí tampoco habría debate, tenemos de acuerdo. Y no tiene por qué haber debate tampoco. Yo, mi postura es la siguiente. Justamente estoy en una plaza rodeada de niños, niñas. Yo estoy, a ver, voy a aclarar mi posición, ¿no? Que, para que se entienda de dónde hablo, ¿no? A mí me pasa que, ¿cómo decirlo? He leído de todo, desde la obra más, es como se dice ahora, más reprochable hasta la más laureada. Todas. Ahora, ¿cuál releería? Y hay obras maestras que las releo y, claro, ya estoy en otro lugar. Eran obras que cautivaron a un joven o a un adulto joven. Ahora que ya estoy grande y la veo como unas temáticas que la verdad que no me importan, me parecen como algunas, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Sandman hace mucho que no la leo. Pero yo no la releería por el simple hecho de que siento de que está hablando de como una onda medio romántica adolescente. Watchmen, no sé, capaz que lo más probable es que sea un momento mío en el cual busco la síntesis, busco pasarla bien. Después de todo un día de laburar y estar metido haciendo historietas, busco algo bien hecho. Dentro del alguien que entienda las reglas y que las use bien, ¿tá? Sin tratar de, ¿cómo decirlo? Reinventar la pólvora. O sea, todos sabemos que eso pasa muy de vez en cuando y pasa mucho más seguido que tratando de reinventar la pólvora, hacen azúcar negra o hacen otra cosa. Entonces me contento más con un buen producto bien hecho. He hecho una historieta adocenada de Robin Hood. Hoy yo sé que yo entiendo lo que el tipo está haciendo, lo que propone y lo cumple. Y entonces, ¿no me va a sorprender? No, capaz que muy poco. Pero eso me permite entender la melodía más rápido. Ahora, eso es aplicable a el mundo, el consumo, No lo sé. Pero yo sé que hay cosas que son más populares que otras. Entonces esas cosas más populares, a través de los tiempos, es mucho más probable que sean, que sigan siendo populares aún en épocas como estas. No sé si me explico. Claro, siempre estamos, porque siempre estamos hablando de nuestro punto de vista. Y esa palabra que decís popular es lo que, digamos, es el elemento, el factor clave que dice esto funciona o aquello no funciona. Justo ayer estaba como reflexionando, tocando el tema de el subgénero de superhéroes, por ejemplo. Dije, ¿qué, superhéroes o héroes? ¿Qué héroe es contemporáneo, actual? Perdón, ¿qué héroe contemporáneo es popular en Argentina? Y creo que uno solo, si es que se le puede, si el Eternauta puede ser, si es que se le puede considerar como tal. Porque hubieron situaciones a lo largo del tiempo que lo fueron manteniendo vivo. El resto son todos conocidos en un ámbito muy, muy restringido. Pero si vos, por ejemplo, preguntás o te vas a Estados Unidos, o bueno, capaz que acá ocurre también, y ese sería un problema, si preguntás en la calle, decime un héroe popular, y que si alguien te dice Capitán América o Superman, y bueno, estamos en problemas. Robin Hood, por ejemplo, que mencionaste, es probable que muchos pibes de ahora, jóvenes, no lo lean, porque la clásica crítica es a mucho texto. Y eso tiene que ver, no, el problema no es que tenga mucho texto, el problema es que quizá nosotros también, y muchos jóvenes no se bancan mucho texto, porque están entrenados o acostumbrados a la rapidez de las redes, TikTok, Instagram, qué sé yo. Pero bueno, viste cómo somos, cada uno tiene como sus temas. Yo vuelvo al tema de las redes sociales y a la cultura. Y bueno, después podemos hablar sobre gustos de lectura que tengan que ver con qué tipo de lectura me gusta. Porque son diferentes las que vos mencionás. Decir, a mí me gusta disfrutar una lectura, que esté buena la lectura. Pero también me gusta cuando los recursos narrativos te cuentan una buena historia. Te cuentan la historia, tiene por ser buena. Te cuentan una historia. Y ese es otro placer de la lectura. Que yo no recuerdo pocos autores argentinos, pocos o ninguno en este momento, que hagan eso, que logren eso. Entonces, bueno, también me gustan otro tipo de lecturas. Me gusta cuando es aventura, cuando hay una estética, o cuando hay ciertos temas. Bueno, mi postura es que está todo bastante claro. Yo de clases para chicos medianos y hasta grandes, y me doy cuenta, saqué varias conclusiones. Y más, no solamente eso, sino no solamente con ese parámetro, sino que lo puedo chequear en los locales, en los lugares donde se venden cómics. Eso está claro, hay mucha data por todos lados, ¿no? Entonces, mi conclusión es la siguiente: el manga es lo más popular. El cómic está en franco retroceso. Superhéroes, idem. Los últimos que aguantan son Spider-Man y Venom. Extrañamente, por lo que yo creía, Batman no es popular acá en Argentina, o la gente que yo conozco. Estoy de Argentina, cero, nada. Entonces, a lo que voy es esto. ¿Cómo decirte? ¿Cómo evoluciona? Para mí el género tiene que evolucionar, o tiene que tener un signo de época. Ya lo tiene. No me vas a decir que la historieta actual es igual que la historieta de la década del 90. La historieta actual, me voy al mainstream, porque la de acá es medio inmanejable. Menos texto, más visual, el estilo de dibujo cambió, Lo que vos decís de la agenda, sí, puede ser, ahora estamos en otro momento también. Ya no, ni siquiera te diría que la agenda mueve algo, es distinto. Entonces, y me di cuenta los gustos que se mantienen eternos, como dinosaurios, monstruos, dragones, zombies. Hay muchas cosas que se mantienen hasta el día de hoy, que son de nuestra época, si querés. Entonces, qué sé yo, si yo te digo, che, hacemos una historieta de pirata ahí, bueno, hoy por hoy no es tan popular. O de, no sé, de la guerra de la Triple Alianza, eso no es popular. Depende de lo que hagas, ¿no? Pero entonces, yo no soy de relativizar todo. Yo tengo cosas bien en clara y que lo constatás en los lugares en donde se venden cómics. Ahí no van a tirar la plata. O en Mercado Libre. Hay un mercado. Nos guste o no. Y hay lugares donde no se jode. O sea, donde vos no le das bola a lo popular, perdés plata. Entonces, qué sé yo. Obviamente que las películas y las series te ayudan. En su momento, el Señor de los Anillos habrá ayudado a los libros de Tolkien. Pero bueno, entonces, sabiendo eso, por ejemplo, un buen ejemplo es el mercado mainstream yankee. No, por más que le erran y le erran, tipos prueban y prueban, saben que no tienen mucho margen para el boludeo. Entonces no se arriesgan y van a lo que. Yo te digo porque lo chequeé. Y yo fui mutando mi estilo de acuerdo al mercado yankee. Después tendré mi obra personal o lo que sea. Pero yo sé que hay cosas que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, lo primero que me cambió a mí fue la forma de colorear. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que por más que me rompa el tujes en una tapa, haciendo las mil y una, si después había un dibujo más o menos, pero coloreado de otra manera. Es más, me pasó el otro día en una clase, lo dije, en un laburo puntual mío que lo agarró un colorista profesional. Y me di cuenta que mi laburo, que era un laburo de deadline y bastante choto, me lo levantó pero zarpado. Y yo traté de imitar a ese colorista y bueno, hasta el día de hoy que todavía no me fui para otro lado, pero me costó entender que me costó y creo que no entendía hasta el día de hoy todavía lo que carajo hace. Pero está buenísimo. Y eso hace que tu laburo potencie zarpado. Somos HA Comics. Visita nuestra web para leer gratis nuestras historietas. Sudaka, el soldado cibernético sudamericano enviado a una misión suicida a la ciudad amurallada en lo profundo de un Buenos Aires postapocalíptico en una búsqueda que pondrá en duda su pasado y futuro. La leyenda de Rognar, una fantasía medieval en la que un joven sale en la búsqueda de un héroe de leyendas para recuperar la paz de su pueblo y vengar la muerte de su madre. Encontrá estos y otros títulos en hacomics.wordpress.com. Otra cosa, después de hacer varias tapas, te das cuenta lo que funciona y lo que no funciona. Ejemplo, yo arranqué haciendo en parte por mi, ¿cómo es la palabra? Por mis estudios, lo que sea, iba a algo más que haya un concepto, que haya una idea atrás de la tapa. Pues, con el tiempo me di cuenta que si tenía que hacer la tapa de algo que no hay concepto, hay historias que no tienen un concepto, no tienen un subtexto, y tenés que ir a un momento, algo que sea significativo de ese issue, de ese número, y nada más. No te conviene darle mucha vuelta porque va en contra de tu laburo también. Las historias, exactamente igual. O sea, si vos no tenés bien en claro la idea, el punto, o si querés hacerte el gran Morrison metiéndole cosas a un concepto que no se la banca, es como una estantería que se desfonda. Son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿tá? Y te das cuenta que es mucho más difícil contar algo bien que hacerte el transgresor o el innovador. Un innovador, un transgresor lo hace cualquiera, hace, no sé, mezclas, haces empanada de dulce de leche, ¿entendés? Pero con hacer algo, entendiendo el género y contándolo bien, eso es lo más difícil. Yo no sé si lo dije, pero me parece que no. Ahora me di cuenta, algunos artistas, argentinos también, populares, que a veces relegan lo narrativo en pos de lo impactante o de lo visual. Y en algún punto los entiendo, porque lo que vende el estofado es alguna splash page, alguna composición. Ejemplo, ayer me compré el límite exterior de Masitelli y Lucho Olivera. Nada, esto es bien para cafeteros, para los que son del palo bien de la historieta argentina, ¿no? Es un laburo que no es de los mejores de Lucho, pero igualmente es buenísimo. Y ahí, y el tipo, hay momentos en donde capaz que un dibujante profesional te mete una narrativa tradicional y está bien que si sea, y el tipo, no, el tipo dice, no, yo acá tengo que lucirme, acá tengo que hacer algo distinto, y está bien, ¿tá? Entonces a veces esos tipos que son de otra generación ya lo probaron. Lucho Olivera ya venía de 20 años de haber dibujado Nippur y varias series de manera tradicional, y ya estaba harto, me imagino, y ya estaba en otra, ya estaba explorando distintas cosas. Y eso yo se lo mostré a mi hijo, que tiene 8 años, y te dice, wow. Y ya con eso digo, ¿cómo es que se dice? Chapó, ¿entendés? Porque quiere decir de que trasciende los géneros, los lenguajes, las edades, etcétera. Y eso es lo que por lo menos yo busco. Me estaba acordando, digamos, respecto de mi obra, por ejemplo, de mis historietas, yo trato de que tenga buenos elementos decentes, al menos de narrativa, y un dibujo decente, pero principalmente que me guste dibujarlo. Y respecto de lecturas, no sé, me estaba acordando de un libro que compré, que lo dibuja un español, en este momento no me acuerdo el nombre, que me pareció, me gustaba el dibujo de otros trabajos, me pareció interesante la propuesta, y al final la historia era muy floja. Y el dibujo estaba bien, pero bueno, o sea, este libro se fue. Pero bueno, o sea, como... Sí, no hay mucho más que agregar ahí. Sí, es como cuando uno va leyendo más y más y más, va modificando o haciendo evolucionar su... O evolucionan sus gustos, cambian los gustos. Quizás en su momento leí algo de me gustaba algo de Image o Superhéroe, ahora no, por ejemplo, ahora casi que no puedo leer, no puedo seguir ninguno, al menos que el dibujo esté, que sea algo que me guste a mí o quiera sacar algo, o la historia esté bien contada, nada más. Obviamente que hay un grado de relatividad. Vamos a un ejemplo concreto, porque si no está todo muy abstracto. Hace poco terminé de leer Night Club, de Mark Millar, y el dibujante es, creo que Juanma Rodríguez, algo así, no me acuerdo. Muy buen dibujante. Y la verdad que, independientemente de los mensajes que están cayendo, Mark Millar defrauda pocas veces. Ahí tenés un guionista profesional, elige los mejores dibujantes. Pero guionistas profesionales hay muchos. El tema es que el tipo, la diferencia del tipo, es que el tipo entiende qué es lo que importa. ¿Está? ¿Y qué es lo que importa? Lo que importa, entiendo yo, es, primero, que tiene que ser entretenido. Y segundo, que tiene que tener sustancia. Si no, el entretenimiento per se muchas veces juega en contra. Tiene que tener contenido. Aunque el contenido no tiene por qué ser muy rebuscado, a veces es, qué sé yo, que el mundo sea más, ¿cómo decirlo? Que no haya discriminación, no sé, pequeñas cosas o pequeños grandes temas, ¿no? O sea, no tiene por qué ser hiper complejo. Y a pesar de la edad que tiene y de... si bien, obviamente, que lo lea alguien de 15 años le va a parecer raro, ¿no? Pero hace un esfuerzo y creo que lo logra elegantemente por no quedar arcaico. O sea, se lee como el agua. Obviamente no me cambió la vida, pero está muy bien. Entonces, y aparte está aggiornado, porque se busca dibujantes nuevos, con estéticas que no sean del año del pedo. Y a eso me refiero cuando tenemos esta charla, que es que hay que evolucionar con las nuevas generaciones, o no. Yo elijo, intento, y no lo logro, o lo lograré poco, pero intento ir cambiando, porque si haces siempre lo mismo, consigues siempre los mismos resultados. Y está claro de que tampoco hay que inventar la pólvora, ¿no? La pólvora está inventada, simplemente hay que cambiar el frasco, capaz. Que siga siendo pólvora, pero en un envase que las nuevas generaciones lo puedan, los tiente a abrirlo. Mejor que no lo abran la pólvora, ¿no? Pero bueno, se entendió. Bueno, para traer un caso de ejemplo local que a mí me gusta y creo que que es bueno porque ha recibido, digamos, sus trabajos han llegado hasta el cine incluso, que es Pablo de Santis. Yo lo primero que leí fue una novela, El Traductor, y luego El Hipnotizador, Justicia Poética, y hay otro más de un detective que ya no me acuerdo, que tiene un dibujo muy particular, como muy dibujo animado, pero funciona bien para la historia. Y es un policial medio negro con ciertos toques, no sé si humorísticos. Pero bueno, ahí está la sabiduría y la habilidad del guionista para adaptarse. Uno de sus... Bueno, el hipnotizador se adaptó al cine y hay otro libro que hizo que fue El Inventor de Juegos, creo. Ese también se llevó al cine, creo. Así que sí, es como que la habilidad para sobrevivir en la selva de la literatura historietística me parece que es saber adaptarse al dibujante, bueno, si no dibujás, y a la actualidad, quizás, no sé, a la actualidad o la forma de narrar, no lo sé. Siempre será un misterio para mí. Yo seguiré haciendo lo que me gusta y me sale, mejorando lo que pueda en todos los aspectos. Yo creo que hay que aprender mucho de los modelos que la gente elige, como el manga, como algunas series, mira lo que te digo, coreanas, por ejemplo, que no las veo, pero acá en mi casa se las devoran, como algunas historietas independientes que son re populares, pero no las conocemos porque son para otro público. ¿Qué es lo que hay que aprender? Y también del cómic yankee. ¿Qué es lo que hay que aprender? Hay que aprender de qué. Ok. En el caso del manga hay que enfocarse en, aunque sea una aventura, un shonen, lo que sea, en las emociones de los protagonistas, en conflictos más humanos, en que hay que ser visual, que no hay que tener complejo de ningún tipo. Esto es aventura, esto es ficción. Me lo digo a mí también, que uno cuando ya se vuelve más grande se vuelve más acartonado, más serio al pedo a veces. En esta Argentina uno la tiene que mostrar y tiene que mostrarla con gusto. Es decir, mirá, que se defienda sola, no hay que explicar nada. No tendríamos que explicar nada. Y aclaro que eso ya está pasando, no es que... Me parece que no está pasando. Está pasando en algunos casos. En muchos otros no. Estamos con modelos antiguos. Y está bien, hay góndola para todo público. Todo tiene que ver en la búsqueda de cada uno. Y la autoconciencia de cada uno. Hago lo que me gusta. Ok, ¿qué te gusta? Entonces, ¿estás haciendo lo que te gusta o lo que... No, no te hablo a vos en general, digo. O hasta a mí también. ¿Estás haciendo lo que te gusta o estás haciendo lo que te sale? O sea, ¿te autopercibís tu laburo de alguna manera? ¿Te gustaría que lo lea más gente? ¿Podés llegar a hacer algún tipo de concesión? Si la respuesta es no, este no fue tu podcast. En mi caso, yo trato de aprender mucho o lo que sea de mis alumnos. Creo que uno de los mejores, de lo mejor de dar clases es eso, de estar interiorizado de por dónde van los nuevos gustos. Y de mi hijo. Y de los más grandes, que nunca leyeron una puta historieta en su puta vida. Y me rompe las pelotas que me digan que estoy en un nicho. Sí, ya sé que es un nicho. Pero no quiero que sea un nicho. La historieta tiene que ser para todos. No tiene que ser algo como quieren vender algunos para un grupito, para mi recorte de la realidad, para mis amigos y yo. Eso no, no va conmigo. Para mí la historieta es lo más popular del mundo. Bueno, esto fue un debate más de dos autores de historieta hablando de lo que les gusta hacer. Espero que alguien pueda sacar algo en limpio. No sé cómo lo vamos a llamar, así que va a ser un desafío este episodio. Así que bueno, será hasta la próxima. Este podcast es para que reflexionemos, los que hacemos historieta, los que leemos historieta, cómic, manga, a ver de qué queremos hacer con eso. O sea, nos quedamos, hacemos lo que nos gusta, tratamos de innovar, tratamos de copiar, tratamos de mixturizar, bueno, lo que sea. Lo importante es que vos tengas conciencia de ello, para evitar frustraciones futuras. Ejemplo, hice lo que quise y no me dan bola. Ok, hiciste lo que quisiste. Entonces, paciencia. El mercado, el tiempo, el espacio, es independientemente de vos. A veces podés ir en sintonía con el signo de los tiempos, a veces no. Lo importante es ser fiel a tu búsqueda, a tu objetivo principal, ya sea lograr que tu producto, historieta, cómic, manga, pueda estar inserto en una actualidad, así eso llega a más gente, como que no te importe nada y paciencia, veremos qué pasa. Por mi parte, me gusta experimentar. Creo que debería experimentar más, soy bastante convencional, bastante, ¿cómo decirlo?, tradicional. Y hay cosas que me gustaría experimentar para ver qué resulta. Por mi parte, abrazo a los que llegaron hasta acá, nos vemos en el próximo podcast y sigan haciendo historietas, sigan apoyándola y vamos por más. Si llegaste hasta acá es porque soportaste nuestros desvaríos varios. Seguinos en hacomics.wordpress.com y recordemos que a la historieta argentina la hacemos entre todos. Nos vemos.